Álbum que logró vender 6 millones de copias. 16 Stones contiene las canciones Everything's In, este tema, Little Things, Glycerin y Calm Down. Curioso, ¿no? 15 de agosto del 91, Nirvana convoca al público para que se haga presente en la filmación del video Smells Like Teen Spirit. Y entre el público está el señor Gavin Rossdale, que había llegado de Inglaterra. Se devuelve para Inglaterra, forma su banda Bush. Y aquí está el resultado. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Calm Down, Bush.

Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Stay.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.